10:40 en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, estamos en la Nexo. Estábamos escuchando hace un ratito nada más a los chicos de Tabaco de Barro, haciendo esas voces. Y luego hay un covers muy lindo, dedicado a Luis Alberto Spinetta también. Bueno, te lo había dicho al comienzo del programa, hace un rato, que esta tarde en la radio amiga Estación X, ahí en la 95.7, se iba a estar dando una transmisión especial para todo el departamento Colón. Estamos hablando del Festival Raíces, ahí en Estación General Paz, y por eso del otro lado de la línea la tenemos ya a la secretaria de Cultura, a la encargada un poco de esta primera edición, a Luciana Consi del otro lado. Luciana, ¿cómo te va? Buenos días. Gracias por este tiempito con Radio Nexo. ¿Luciana? Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar a Luciana, que hace un ratito hablábamos con ella. Y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Bueno, ahora sí recuperamos la conexión allí en Estación General Paz. Decíamos, esta tarde va a ser transmisión de la radio amiga de Estación X, ahí en el pueblo, digamos, en ese pueblo que viene creciendo muy rápido. Y la secretaria de Cultura ya está del otro lado, Luciana Consi. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo andás, Leo? Hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, yo me imagino las expectativas, la emoción, porque, claro, es la primera edición de este festival que se nos viene. Sí, sí. Así como decís vos, Leo, es la primera edición del Festival Raíces. La verdad que ponerlo en marcha ha sido un esfuerzo bastante grande, pero muy placentero para toda la comunidad de Estación General Paz. La idea es instalarlo, el festival, para que se pueda proyectar y crecer año a año. Bueno, le ha tocado encima, digo, yo lo pongo como algo negativo, capaz que vos me dirás del otro lado, che, bueno, pero le podemos buscar la vuelta, o le hemos buscado la vuelta, pero digo, no es un contexto bueno, ¿no?, para arrancar primeras cosas hablando de las crisis políticas, económicas de nuestro país, ¿no? No, ni hablar. La verdad que el contexto es bastante extraño, por así decirlo, complicado también económicamente, pero hemos recibido, la verdad, que el apoyo de Nación, el apoyo de provincia, el apoyo de empresas y de los artistas que se ajustaron a nuestro presupuesto para poder llevar a cabo adelante el festival. Yo creo que sin todo eso, de una forma global, no hubiera sido posible, ¿no? Nosotros quedamos seleccionados, y eso fue el primer impulso en los festivales argentinos de la Agencia de Nación de Cultura, y la verdad que ese fue el primer impulso cuando nos llegue ese presupuesto, como para decir, bueno, embalemos. Y desde allí empezamos a hacer un recorrido buscando el apoyo a algunas empresas locales, algunas de Córdoba, y también luego se suma provincia, y hablando con los artistas que nos contenían. Yo creo que ellos a nosotros, viéndonos que era re importante el espacio, sostenerlo, y era un momento de que no había que bajar los brazos, sino seguir adelante, y ellos se ajustaban a sus supuestos. Así que la verdad es que eso también es muy alentador. No estábamos solos. Además, por lo menos nos pasa de este lado de la Sierra Chica, que cada vez que hay o patronales o algún evento, sirve para verse las caras con vecinas y vecinos que capaz que a lo largo del año no te cruzás muchas veces, y en esas fiestas populares te encontrás, te das un abrazo, le preguntás cómo andás, ¿no? Esas simples cosas, ¿no? Sí, sin hablar. Va a ser hermoso, va a ser una noche llena de artistas locales y regionales, va a haber un patio de comida, con comidas típicas. Vamos a tener la presencia de artesanos de Río Ceballos, de Juan y Selma, de Colonia Tirolesa, los locales que vienen realizando un gran trabajo para sostener el espacio de las artesanías en nuestra localidad también, y eso es súper importante. Contamos con todos ellos también para engalanar esta fiesta, digamos, que vamos a tener en Estación General Paz esta noche. Estamos con muchísima expectativa. Luciana, dijimos festival ya hace como un par de minutos que estamos charlando al aire y no dijimos ni un nombre de los que van a pisar las tablas, che. Ah, no, ya arranco. Vamos a tener una grilla de artistas locales, Pichón Show, Solo por Cantar, que lo coordina Piri, Germán Rodríguez, Chicho Roldán, Federico Roldán. Esos son artistas locales y la idea un poco de este escenario también es que ellos tengan el espacio en su tierra para poder seguir las tradiciones, ¿no? Las costumbres, que es un poco también la idea de este festival, ahondar un poco más en nuestras raíces. Y después vamos a tener al Grupo del Monte, que la base está en Jesús María, y después va a engalanar esta grilla Jessica Benavides, muy copada, que estuvo súper predispuesta, y cerramos a puro bailongo con el Negro Videla. ¡Qué lindo! Tener ahí un poco de folclore, un poco de cuarteto, tenemos también danza, va a haber danza, la Academia Amanecer, que es Estación General Paz, va a estar haciendo la apertura del festival y van a estar participando del taller de danzas folclóricas de La Granja también, a cargo de Vanessa Leiva. Así que la verdad que es una grilla de artistas completa y variada. Qué lindo que va a estar. Bueno, le deseamos todos los éxitos. Nosotros con la Radio Amiga vamos a estar transmitiendo todo desde las 19:30. Ahí. Buenísimo. Claro, claro. Leo, que esto es con entrada libre y gratuita, ¿no? O sea, que lo único que tenemos que pensar es en ir, sentarnos, comer algo, compartir, como decías vos, con familiares, amigos, con los vecinos, con toda la gente de Sierras Chicas y del Departamento Colón que se quieran llegar a disfrutar. Es solamente eso, disfrutar de esta grilla de artistas y el resto nos encargamos nosotros. Mira, Lu, nosotros nos escucha mucha gente de las Sierras Chicas, pero también desde Córdoba capital. Y a lo mejor hay gente que quiere venir esta noche para estos lados, pero no sabe cómo o qué ruta agarrar, digamos. Yo soy medio muy desorientado. Yo soy, por ejemplo, desorientado geográficamente. Si estuviéramos en Córdoba capital, ¿para dónde agarro para venirme a Estación General Paz, digamos? Yo arranco, creo, mira, por Avenida Juan B. Justo, derecho, cruzo Circunvalación, agarro ahí la Ruta 9 Norte y le pegas derecho. Lo único, pasas el peaje, pero después le pegas derecho por la Ruta 9 Norte y tenemos el acceso unos 10 kilómetros antes del acceso con Nieca Arroya y unos 15, 20 a Jesús María. Estamos en el medio, muy cerquita de Córdoba capital. Bien, así qué lindo. No hay excusa, digamos. La ruta es tranqui, a esa altura, Ruta 9 Norte, es ancha, es cómoda, digamos, está bien señalizada, así que no hay inconvenientes. Qué lindo. Y acá por... decir no voy. Claro. Claro, porque uno, viste, que dice, empieza a nombrar los pueblos de este lado y uno que vive afuera, en Córdoba, se piensa, no, tenemos 3 horas de viaje. Y estamos, la verdad, al toque. No, 40 minutos, claro. 30 minutos, de acuerdo del lugar en Córdoba, digamos, a donde te ubiques. Pero muy céntrico, si estás muy céntrico, unos 45 minutos. Claro. Era 50. Estamos muy cerca, digamos, de Córdoba. Perfecto. Y accesible, digamos, la ruta. Es muy accesible ahí, como digo. Juan B. Justo, derecho, empalmas con la 9, y ahí le metes derecho, no tenés forma de errarle. Después tenés el acceso, que es nuevo, y ahí tenés que doblar a mano izquierda el acceso y llegas al centro de Estación General Paz, que es una localidad pequeña, pero que está creciendo fuerte, como vos decís. Perfecto. Bueno, y acá en Salsi también, ¿eh? Hay un camino de tierra también que podés llegar, es que está lindo también ahí por la... Lo usan mucho los ciclistas, Leo, sí. Este camino también. Sí, lo usan mucho los ciclistas, ese camino conecta Sal Si Puedes con Pozo del Tigre y de ahí salís derecho también a Estación General Paz. Y es rapidazo. Sí, es rapidazo ahí. Bueno, Lu, ha sido un placer, un gusto. Todos los éxitos para esta tarde-noche y que sea con lo mejor. Y la primera y no la última edición. No, por favor, que se venga, más allá de todo el contexto, que podamos seguir generando estos espacios, ¿no? Festivaleros y de encuentro que son tan necesarios. Abrazo grande. Esperamos, Leo. Sí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a ver si llevamos a algunos amigos. Perfecto. Chao, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta allí, Luciana Consi, integrante de la organización, la secretaria de Cultura también de la Municipalidad de Estación General Paz, contándonos lo que va a ocurrir